mayores, investidos con valor, ayudando a los jóvenes que quieren de Jesús en poseer, anunciando el mensaje a los perdidos, constreñido el corazón, que en el cielo nos espera una corona con estrellas que Dios nos